continuáis en el programa Dimensional y tras esta música de Mike Oldfield de fondo, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Santiago Camacho. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. También está conmigo mi compañero David. Hola, Santiago, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, eres periodista, autor del libro La sombra que nos gobierna, del año 1997, y acaba de salir hace muy poquito un libro de la colección de la Esfera de los Libros, editorial, 20 grandes conspiraciones de la historia. Y bueno, lo primero, pues nada, que nos ha alegrado el hecho de que saliese ya el libro, que estaba anunciado su salida de principios de enero, y bueno, este sábado, si no me equivoco, ya estaba en el mercado. Pues sí, la verdad es que anunciado estaba desde hacía mucho tiempo, porque a todo el mundo me preguntaba cuándo vas a por fin a hacer ese libro grande de conspiraciones que siempre nos has prometido, y ya por fin lo tenemos delante, y la verdad es que estoy muy muy satisfecho. Está mal que yo mismo lo diga, pero la verdad es que ha sido un año entero de trabajo, y creo que no ha sido en absoluto un año desperdiciado, sino que ha dado un fruto que merece la pena. La primera cosa que llamará mucho a las personas la atención es la portada, realmente una portada bien hecha que llama mucho la atención y que invita a coger el libro, ¿no? Y justamente vemos un astronauta, parece ser en el suelo lunar, y claro, este es un caso central de este libro, de conspiraciones. Muchos nos preguntamos si realmente Neil Armstrong pisó la luna o no la pisó, porque es uno de los muchas investigaciones, muchas discrepancias hoy en día. ¿Qué nos puedes contar acerca de esa teoría de que no llegamos a la luna? Pues la verdad es que, aunque pueda parecer así dicho de primeras como algo muy grueso, sí. Si analizamos los datos obtenidos por multitud de investigadores que se han dedicado tiempo y con mucho esfuerzo a este tema, pues bueno, descubrimos que existen determinadas pruebas, algunas de ellas sumamente curiosas, que sí indican que o bien directamente todo el asunto del posible aterrizaje del hombre en la luna pues pudo ser un elaborado fraude de la NASA encaminado a hacer trampas a la hora de ganar la carrera espacial a los soviéticos, o que por lo menos estamos ante un hecho histórico del que se nos ha restado una parte importante de la verdad, cosa que nos lleva a preguntas más allá, y sería que de ser así, ¿por qué existe la necesidad de mentir sobre algo que aparentemente no debería de tener ningún secreto? Sí. ¿Es cierto que se encontraron algo en aquel viaje que no podían confesar al resto de la humanidad, algo como algún tipo de indicio o incluso un encuentro con algún tipo de inteligencia extraterrestre? ¿Es cierto que emplearon tecnología secreta, tecnología incluso del tipo de la propulsión de antigravedad, que no pueden, por razones obvias que afectarían tremendamente a la poderosísima industria petrolífera, desvelar al resto de nosotros? Sí. ¿Quién sabe? Son preguntas que quedan colgando, sobre todo al descubrir que efectivamente algún tipo de manipulación, algún tipo de fraude ha habido con respecto a ese viaje. Y la verdad es que tiene que haber algo de realidad en esto que tú dices, porque han aparecido últimamente, incluso en internet, supuestos vídeos de cómo se montó esa historia, que ya son intoxicaciones al caso, ¿no? Sí, de hecho, algunos de ellos, hay uno que ha dado la vuelta al mundo, que es muy gracioso, que fue, me parece, elaborado por una agencia de publicidad argentina, y que bueno, pues dramatiza de alguna manera todo lo que expongo en este capítulo. Pero, por ejemplo, existen filmaciones genuinas, como la recogida en su momento por Bart Siebel, que es posiblemente actualmente uno de los mayores investigadores del posible fraude lunar, que encontró en los archivos de la NASA, en los archivos públicos, curiosamente, de la NASA, un rollo de películas sin clasificar, un rollo de películas suelto, en el cual aparece un set, un decorado con sus focos, con pues lo que es un decorado cinematográfico, con un paisaje lunar, y allí pues unos señores vestidos de astronautas maniobrando de una u otra forma. Eso, que efectivamente es auténtico, la NASA lo justifica diciendo que, bueno, que lógicamente antes de una misión de este tipo, pues los astronautas tenían que hacer simulacros de todo tipo, y bueno, tenían que habituarse de alguna manera. Lo que no termina de encajar es precisamente la presencia, que también aparece muy claramente en esa filmación, de un equipo de rodaje que pintaban allí. Todo esto es muy extraño. Se cree que efectivamente, de hecho, había estaban preparados todos las eventualidades posibles. Había, por ejemplo, ya redactado y casi leído un mensaje presidencial en el caso de que muriesen los astronautas, un mensaje de condolencia a la nación. ¿Por qué no tener preparado un conjunto de fotografías y de filmaciones falsas para determinadas cosas, para cosas desde tan tontas como que de algo se estropeasen las filmaciones originales, que no pudiesen ser utilizadas, hasta que efectivamente pues de repente pasara algún tipo de imprevisto gravísimo que impidiese que las imágenes auténticas fueran mostradas al público, y hubiese que poner toda una pantalla de imágenes falsas pues para cubrir las ilustraciones de ese gran hecho histórico. Incluso el texto, ¿no? Digamos, la voz de Neil Armstrong incluso también estaría grabada. Sí, de hecho, una de las cosas que más llama la atención de todos estos asuntos es que, por ejemplo, lógicamente los investigadores que se han dedicado a esto, pues le han dedicado muchísimo tiempo y han analizado hasta las medidas pormenores, los diálogos entre Houston y la Luna en aquel viaje son casi cinematográficos, tienen una estructura casi de guión, tienen algo que llama la atención, y es que no parecen algo auténtico, algo espontáneo, sino parecen algo ensayado, algo que se ha hecho con un guión prefijado. En resumen, hay muchísimas cosas extrañas y cosas inexplicadas. Ya la explicación que le demos a la presencia de todas esas anomalías es una cosa muy personal dentro de cada lector, de cada investigador, de cada persona que tenga acceso a esas pruebas. Pero desde luego todos podemos estar de acuerdo en una cosa, independientemente del enfoque que le demos a esta historia. Y es que, independientemente del grado y del propósito con que se hiciera, la NASA mintió, y mintió muy gravemente en esto. Mintió como pues en otros casos, igual que la Unión Soviética también en su época mintió con el mismo tema de ganar la carrera espacial a los Estados Unidos. De hecho, los soviéticos fueron muy muy golfos pocos días antes de la llegada del hombre a la Luna. En la NASA tuvieron un pequeño susto, que fue cuando recibieron una serie de emisiones de radio desde la Luna. Pues unas voces que conversaban, y que conversaban además en ruso. Y bueno, aquello pues generó una alarma. Dios mío, ya nos han ganado, ya. ahora ¿qué hacemos? Pues realmente no fueron ni siquiera los americanos los únicos que intentaron hacer trampa. Los rusos lo que hicieron fue colocar un satélite en órbita de la Luna, y ese satélite luego se pudo comprobar por el análisis de esas voces, un análisis detallado, y se descubrió que eran grabaciones. Ese satélite, en vez de estar provisto de instrumentos de medida o de cualquier tipo de instrumental científico, lo que tenía es una grabadora y un emisor. Yo dije, bueno, a ver si cuela, que hemos estado aquí con esto de las voces y tal, y efectivamente, pues bueno, no pudo, esa patraña no coló, pero a lo mejor coló una mayor que estuvieran preparando en ese mismo instante los estadounidenses. Sí, en tu libro, pues, hablando de otros temas que son 20, por eso es el título, empiezas con el nacimiento del cristianismo, algo que bueno, que por lo menos los creyentes no ponen en duda de que no ha habido trampas, ¿no? Pero que bueno, desde el siglo III, con el concilio de Nicea, si no me equivoco, pues tenemos el cristianismo como religión oficial en Roma. Sí, la verdad es que, aparte de ponerle el primero como... los capítulos los ordené de forma cronológica, y bueno, en algún sitio había que empezar y elegí esta. También lo pongo el primero por el sentido ejemplificador. Independientemente de las creencias de cada uno y de los asuntos de fe, Lo que sí es innegable es que el cristianismo ha sido la religión que, posiblemente merced a la tremenda y capital importancia que ha tenido y que ha alcanzado en la historia de la humanidad, también ha tenido que sufrir el mayor número de interferencias, el mayor número de adulteraciones, el mayor número de intervenciones poco espirituales, digámoslo así, dentro de su seno. Pensemos, por ejemplo, que un análisis detallado de, digámoslo así, de la lectura literal de lo que se nos pone en el Evangelio, comparado con lo que sería la doctrina de la Iglesia, pues ya solamente ese pequeño ejercicio de decir, bueno, esto es lo que hay y esto es como me lo interpretan. Simplemente ese medio ejercicio no resiste un análisis crítico. Tal vez por eso durante muchísimo tiempo, prácticamente hasta poco después de la Reforma Protestante, los cristianos tenían prohibido leer la Biblia, y esto es completamente cierto. Y lo tenían prohibido además bajo penas sumamente graves. Lectores clandestinos de la hoguera en la Edad Media terminaron en la hoguera siguiendo antes que muchos brujos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este afán en no poder acudir a las fuentes originales. Porque la Iglesia sabía perfectamente que todo lo que había montado como doctrina era fruto de una interpretación, y además de una interpretación primero sesgada y muy posiblemente basada en adulteraciones, añadidos, censuras, etcétera, etcétera, del texto original de los evangelios. Realmente, si a todo eso le sumamos el hecho de que bueno, los evangelios canónicos, los evangelios reconocidos, pues bueno, ni siquiera, ni son los únicos, ni posiblemente sean los más fidedignos, sino que se escogieron en un determinado momento de los primeros tiempos de la Iglesia, pues posiblemente porque eran los más convenientes a la doctrina imperante, que se extirparon a veces a sangre y fuego a numerosas doctrinas mucho más puristas incluso con respecto a la religión tradicional que el propio catolicismo, y que fueron consideradas heréticas. Y muchas veces pues sus miembros, pues sin ir más lejos, el caso de los cátaros, exterminados en un auténtico ejercicio de genocidio. Si pensamos que por el afán de expandir lo más rápidamente posible la religión, fueron asimiladas sin ton ni son muchísimas creencias precristianas, muchísimas creencias paganas dentro del cristianismo, desde la celebración de la Navidad hasta multitud de fiestas, multitud de ritos, etcétera, etcétera, que por ejemplo, al final, si uno compara lo que sería una misa católica con los ritos precristianos de muchas religiones mistéricas, descubre que las diferencias no son tan tremendas como pudiera parecer. En cualquier caso, lo que quería resaltar era que un grupo de personas, incluso actuando durante siglos, puede manipular de una forma oculta el pensamiento y la corriente principal de la sociedad hasta límites tan tremendos como montar prácticamente de la nada la religión más influyente pues de todos los tiempos y del devenir del ser humano. Otro caso que nos trae un poco más cerca, que sucedió aquí en España, es el llamado caso de síndrome tóxico, que fue producido supuestamente por el aceite de colza. ¿Realmente fue así? Realmente, además me encanta que me lo menciones, porque te puedo asegurar que es el capítulo del libro con el que sentimentalmente de alguna manera estoy más unido. Claro. Y te voy a contar por qué, porque es en cierto sentido un homenaje a un hombre al que admiro muchísimo y no llegué a conocer en vida, por desgracia, porque ha sido un maestro para y debería serlo para las nuevas generaciones de periodistas de investigación, que es Andreas Faber-Kaiser. Sí. Andreas Faber-Kaiser, gran periodista de investigación general, gran periodista de investigación de nuestros temas, de los temas de frontera, que bueno, murió antes de lo que le correspondía. Incluso hay quien comenta que por razones poco claras o en circunstancias que podrían inducir a sospechar de una muerte no natural. Pero Faber-Kaiser fue de los pocos que se atrevió a sacar a la luz un hecho que es que lo que se admitió como doctrina en cuanto al aceite tóxico, en cuanto al síndrome tóxico, el tema del aceite de colza, pues a lo mejor no lo fue. De hecho, hay otra persona que también merece nuestro homenaje, que es el doctor Muro. El doctor Muro fue director del Hospital del Rey de Madrid, uno de los mejores epidemiólogos que ha dado este país, una eminencia, y además la persona que descubrió que lo que estaba sucediendo era algo que cuyo origen estaba de alguna manera en las ensaladas. Él siguió indagando y terminó descubriendo que era absolutamente imposible, a pesar de lo que él creía en un primer momento, que la causa estuviera en el aceite. Y lo fue porque se daban cosas tan sumamente curiosas como que la misma partida de aceite, una botella vendida en Madrid y otra botella vendida en Cataluña, en Madrid era tóxica y en Cataluña no, cosa que les llama mucho la atención. Pero incluso la misma botella de aceite vendida en el segundo de un bloque de pisos y vendida en el quinto, a la familia del segundo pues prácticamente la dejaba diezmada, y a la familia del quinto pues no te sufrían absolutamente nada. ¿Qué pasaba ahí? Pues después de hacer 2000 entrevistas, que ya son entrevistas a afectados, después de recorrerse media España en coche personalmente, después de entrevistar a asentadores de frutas y verduras, terminó llegando hasta una partida de tomates salida de un invernadero de Roquetas de Mar, Almería, que habían sido tratados con un potentísimo pesticida de una famosa multinacional, y que, bueno, dicho sea en descargo de la multinacional y del pesticida, pues también había sido mal utilizado por los agricultores, que no habían respetado los plazos mínimos en que podía ser aplicado. ¿Qué pasaba? Pues que estábamos en plena época en que nuestro mercado, íbamos a entrar en el mercado común, en la Unión Europea, y un fraude alimentario de ese tipo nos podía afectar muy negativamente. Pensemos que, bueno, no es lo mismo que el envenenamiento se produjera por la negligencia de unos golfos, de unos delincuentes, que además traen un aceite adulterado, que además encima no es aceite de oliva, sino que es un aceite de colza que viene de Francia, con lo cual la cosa no nos pilla ni de refilón, que situar la causa de la muerte en nuestro sector hortofrutícola, que era nuestra bandera de entrada dentro del mercado común, con unas implicaciones y con unas exportaciones absolutamente capitales para la economía española. Y bueno, oficialmente se decidió que era, a pesar de las evidencias médicas, que era mucho más conveniente la versión del aceite de colza. Pero evidencias, por ejemplo, como que el doctor Frontela, catedrático de medicina legal de la Universidad de Sevilla, pues experimentó con animales de laboratorio, y a un grupo de ratones lo alimentó con aceite de colza desnaturalizado, y a otro con tomates que él mismo había cultivado en un huerto de la universidad, con las mismas utilizando los mismos pesticidas, etcétera, etcétera, que se utilizaron en aquel invernadero de Roquetas. Pues los ratones que tomaron aceite de colza engordaron mucho, pero ninguno de ellos murió. Y el doctor Frontela se convirtió en la única persona hasta el momento que ha conseguido reproducir el síndrome tóxico en laboratorio, precisamente en esos ratones alimentados con tomates tratados con un determinado pesticida. La verdad es que es un caso que tocó mucho, ¿no?, a la opinión española, pues todavía muchos lo recuerdan. Y bueno, quedándonos en España, también hay un capítulo que trata el tema de la transición española, el famoso asesinato de Carrero Blanco y el golpe de Estado, bueno, el que no llegó a cuajar, el del 23F. Y bueno, se preguntarán los oyentes qué hay detrás de estos dos sucesos, que vuela a conspiración. La verdad es que, fíjate que casi todas las conspiraciones de este libro suceden en momentos de tremenda incertidumbre histórica. Nuestra transición era uno de esos momentos, el curso de nuestra democracia incipiente, de nuestra sociedad en pleno, pues podía ir hacia un sitio o hacia otro dependiendo de cómo fuesen los acontecimientos. Y de hecho es cuando surgen las conspiraciones, cuando determinados grupos de poder no pueden permitirse que exista esa incertidumbre, no pueden permitirse dejar las cosas al azar, al albur de lo que pueda suceder en determinadas circunstancias. Y entonces deciden lo que coloquialmente podríamos denominar meter mano, deciden meter mano en el asunto. Sí. El almirante Carrero Blanco era un asunto al que meter mano si realmente se quería que hubiese una democracia en España. Era una persona, pensemos que era la mano derecha del general Franco, era una persona de una lealtad al régimen inquebrantable y era posiblemente el digno y probable sucesor de Franco en caso de su fallecimiento. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos estaban decididos a que se normalizase la situación en España. Estaban decididos a que España pudiera entrar en la OTAN, pudiera entrar en el mercado común y pudiera convertirse en un país más dentro de la alianza antisoviética, ya que lógicamente estábamos todavía en una época de Guerra Fría, en una época anterior a la caída del Muro de Berlín. Y claro, un obstáculo como Carrero Blanco pues no podía tolerarse que existiese. ETA siempre reivindicó el atentado de Carrero Blanco con la boca pequeña. Igual que se ha dado mucho bombo en anunciar verdaderas atrocidades que ha cometido, esto que en plena dictadura pues casi podía haber sido considerado como un acto de resistencia política o al régimen, pues parecía como que se avergonzasen de ello. Pues bien, es que se dan cosas muy curiosas en este caso. Una de ellas es que el asesinato de Carrero Blanco ocurrió en la calle Claudio Cuello, que para los que no conozcan Madrid les comentaré que es un sitio que está a 200 metros apenas de la embajada norteamericana y que la embajada norteamericana es posiblemente uno de los cinco o seis edificios más seguros, con mayores medidas de protección de esta ciudad. Una de ellas, por ejemplo, es que dispone, es de los pocos, de hecho el Banco de España y poco más, dispone de sensores sísmicos capaces de detectar con pequeños sismógrafos cualquier actividad subterránea pues en muchos metros a la redonda. Pues a 200 metros a la redonda, por ejemplo, de esa embajada norteamericana se estaban excavando una galería que fue llenada por kilos y kilos y kilos de explosivos que provocaron que incluso el coche del almirante Carrero Blanco saliese disparado por encima de un edificio y aterrizase luego en un patio interior. O sea, la fuerza de la explosión es bestial. Curiosamente es tan bestial que era la época de la goma 2, era el explosivo que utilizaban en aquel entonces la banda terrorista, y expertos en demoliciones dictaminaron que aquello no se explicaba por goma 2. En cambio, si hubiese sido explicado por el uso del C4. El C4 es un explosivo de demoliciones que se utiliza en el ejército estadounidense, pero que por definición, precisamente por su uso militar, está prácticamente, no existe un mercado negro de C4, no se puede robar como hace ETA, pues de canteras o de explotaciones mineras donde se trabaje con explosivos, y sin embargo parece ser que sí se pudo obtener. Todo apunta a una cierta connivencia, de alguna manera, entre la banda terrorista y la CIA y la agencia de espionaje norteamericana en aquel momento. Una connivencia que hizo que ETA fuera utilizado como un instrumento para una maniobra política de muchísimo calado que estaba destinada pues a asegurar una transición democrática más o menos tranquila dentro de España. La verdad es que son casos, sobre todo los que nos tocan aquí a nuestro país, bastante, pues, te impresionan, ¿no? Son 20 grandes conspiraciones, entre ellas, pues, la famosa muerte o suicidio o asesinato de Marilyn Monroe, el tema de ella, el Destripador, también los orígenes del terrorismo del Islam, el asesinato de John Lennon, lo del proyecto MK Ultra pues de los asesinos programados, pues el misterio de los, digamos, de los nazis que también hay detrás. Y la verdad es que es un cúmulo de historias que bueno, que nos hacen pensar que realmente qué nos cuentan, realmente qué está pasando y cuál es realmente la validez de lo que los medios de comunicación de masa, sobre todo, qué utilidad realmente tienen para informar al pueblo. Pues la verdad es que la utilidad a veces es incluso demasiada, y me explicaré. El problema de esta sociedad actual es que muchas veces aparecen, no podemos decir de que haya cosas que se ocultan en muchos casos, pero sí que el caudal informativo es de tal calado que es absolutamente imposible para un lector medio, para una persona media del público de cualquier medio de comunicación, discriminar lo que es relevante de lo que no. Porque a lo mejor en media hora te han estado contando la situación de la bolsa de Wall Street, que va a haber un oleoducto nuevo en Afganistán, la última historia de Dinio, y la verdad es que te hacen tal empanada mental, que es absolutamente imposible. Luego hay otra historia que son, lógicamente todos lo sabemos, la servidumbre que imponen los grandes grupos de comunicación que hay en este y en todos los países, no vamos a engañarnos. Y cada grupo de comunicación tiene su clientela y tiene eso, y le dé sus favores, lógicamente. Y todos sabemos, pues todos los grandes diarios, todas las grandes cadenas de televisión, que unos son más amigos o menos amigos del gobierno, más amigos o menos amigos de la oposición, etcétera. Todo ello conforma un panorama en el cual hablar estrictamente de libertad de información se hace muy difícil, y en el que lo que deberíamos intentar es educar de la manera mejor posible a nuestro público para que sean ellos mismos los que intenten sacar verdad de mentira y esclarecer lo que hay, pues valiéndose de herramientas tan válidas como puede ser Internet, que a pesar de que es muchas veces pues una selva donde te pueden colar el mayor de los bulos antes de que te descuides, sin embargo, también es, dicho sea en su honor, realmente el único medio de información 100% independiente que podemos encontrar, el único medio donde una persona anónima puede colgar a la vista de millones de personas su punto de vista o la realidad de las cosas que ha visto. No, oiga usted, esto que me ha contado en esta noticia no es así porque yo estaba allí. Claro. Entonces, el futuro en ese sentido promete ser apasionante. Y bueno, el motivo del libro es ese o... Bueno, el motivo del libro era, yo creo que algo muy importante. No es un libro, no es un libro para generar una gran polémica, sino para generar pequeñas polémicas. Yo quería que hacer un libro en el que yo no vendo ninguna verdad, yo no doy nada por sentado, yo no quiero convencer a nadie absolutamente de nada, pero sí quiero poner delante de la gente datos poco conocidos, a veces poco conocidos porque a mucha gente le interesa que sean poco conocidos, datos alternativos, datos provocadores en muchos casos y desestabilizadores en la mayoría de ellos, que induzcan sobre todo a... Es un libro para conversarlo, más que para leerlo, es para leerlo y luego comentárselo a un amiguito y, oye, que el chalado este del Santiago Camacho dice esto, ¿a ti qué te parece? Y tal. Y generar una sana polémica. Tal vez, si la gente se acostumbra a hacer eso pues con cosas destinadas a ello, como este libro, a lo mejor algún día, motu propio, realmente ven una noticia de esas que a veces nos quieren vender como tal y que cantan muchísimo. Sí. Y empieza una discusión de esas pues de una manera espontánea. Si eso sucediese una sola vez, yo ya me daría por pagado absolutamente de todo el esfuerzo de este libro. Pues nada, te damos las gracias por presentarnos hoy tu último libro, 20 grandes conspiraciones de la historia, de editorial La Fera de los Libros, cuyo autor eres tú, Santiago Camacho, y esperamos, seguro que va a ser un gran éxito porque era un libro muy esperado, y te damos las gracias por estar aquí con nosotros y tener tu tiempo para nosotros. Pues de verdad que las gracias os las doy porque a vosotros, porque siempre que he estado en vuestros micrófonos me habéis tratado de maravilla. Sé que ahí al otro lado del hilo tengo un par de amigos y de verdad que estoy deseando pues a ver si me organizan una firma por allí y aquí en Valencia, efectivamente sí. y pues puedo ver en directo y etcétera la mano. Y si no, pues en la Feria del Libro a ver si también te podemos ver o donde sea. Pues sí. Las mismas ganas tenemos nosotros. Pues muchas gracias por estar ahí, por sacar estos trabajos que bueno, son interesantes y que nos hacen que pensar, cosa que pensamos que es lo más importante en este caso, en estos temas a veces tan maltratados. Y nada, pues hasta otra ocasión. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.